Sí, las sesiones siguen siendo virtuales, al igual que los trabajos de comisión los días martes. Nosotros hemos aprobado cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio trabajar de esta manera virtual y lo estamos llevando adelante desde hace ya unos cuantos meses. Con las complejidades que se presentan de trabajar de esta manera, pero también sabiendo que es una forma segura para poder resguardar también la salud de muchos miembros del Consejo Deliberante que quizás están también en estos grupos de riesgo también y que, bueno, requieren, bueno, quien te habla también que esté embarazada entraría en ese grupo de riesgo. Pero bueno, la verdad es que lo importante es que no se detenga las discusiones, el debate, seguir construyendo y trabajando en ordenanzas y en iniciativas del Consejo Deliberante, pensando en el bien de nuestra ciudad. Las sesiones sí son públicas y participan todos los miércoles diferentes representantes de medios locales y bueno, todos que también están trabajando de manera virtual como ustedes. Entonces también es una oportunidad de garantizar que las sesiones sean realmente públicas más allá de esta modalidad virtual, ¿no? ¿Y las sesiones son qué día? ¿Los jueves? Los miércoles. Los Los martes miércoles. tenemos trabajo de comisión a las 20 horas y los miércoles a las 20 horas tenemos sesión. Así que para preguntarte de qué tema hablaron ayer, estamos ahí, estamos fresquitos. ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuál fue el orden del día de ayer? No, en el día de ayer aprobamos ordenanzas que tenían que ver con trámites y con pedidos de diferentes vecinos de nuestra localidad, con cuestiones que tienen que ver más con el ordenamiento de territorios, de propiedades y demás. Sí, estamos en discusión, en trabajo de comisión, con proyectos de ordenanzas que consideramos que son muy importantes para nuestra ciudad, como es el de estaciones de servicios, el de tratamientos de líquidos tóxicos, de residuos tóxicos en la ciudad. Y también estamos trabajando con un proyecto de ordenanza que ya está en comisión de caños de escapes y ruidos molestos en la ciudad. Bueno, creo que hoy, más allá de la situación tan difícil y tan compleja que estamos atravesando como sociedad, la falda, ustedes sabrán que estamos también en un momento epidemiológico complejo con el avance del COVID. Y atender cuestiones y reglamentar y generar normas que perduren en el tiempo respecto también al medio ambiente es fundamental. Por eso estos temas los estamos debatiendo. Nuestro bloque ha presentado iniciativas y proyectos en estos temas que te mencioné. Se están discutiendo, se están enriqueciendo, bueno, y esperamos que realmente puedan ser madurados con los aportes de los dos bloques que conformamos el Consejo Deliberante para poder tratarlos cuanto antes en la sesión del Consejo. Hace unos días hablamos con gente vinculada al Consejo de la Ciudad y que también creo que tuvo algo que ver el Consejo Deliberante con respecto a la promoción de las huertas hogareñas. Nos pareció algo interesante en este contexto, en este marco, bueno, que puedan trabajarlo con el INTA, el trabajo bueno de Sandra, la compañera Sandra. ¿Sabés si se ha avanzado algo? Estaban en que llegaban las semillas, ¿no? Sí, en eso no ha pasado por el Consejo Deliberante. Sí, el Consejo de la Ciudad ha estado trabajando. Conozco el trabajo incansable, no de este tiempo, sino de hace mucho, de Sandra Ledesma desde el INTA para promover. Desde la provincia también se ha estado trabajando con la entrega de semillas en distintos hogares de nuestra localidad y creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante como sociedad, este tiempo de pandemia, si bien ha dificultado muchas cuestiones fundamentales, también nuestra relación con el medio ambiente, la alimentación, la producción, la soberanía, los alimentos, la seguridad alimentaria. Y bueno, estas iniciativas creo que siempre vienen bien para poder fortalecer y apuntalar eso, y tienen que ir sin lugar a dudas de la mano de políticas públicas que permitan que se sostengan en el tiempo, que no sean una cuestión de que solo se hagan ahora mientras están en aislamiento, mientras hay más gente y familias en sus casas para poder realizarlas, sino que realmente sea un cambio de perspectiva como sociedad en cuanto a la producción y el consumo de alimentos. Así que en buena hora las iniciativas que pueda tener el Consejo de la Ciudad, los consejos deliberantes, los poderes ejecutivos en todos sus niveles para poder seguir adelante con estas iniciativas, ¿no? Maya, está habiendo manifestaciones del sector gastronómico muy importantes en La Falda, que se dan diariamente. ¿Les han hecho llegar algún petitorio con respecto a estas nuevas medidas, a las nuevas medidas de restricciones que hay? ¿Se han llegado al Consejo o forma parte solamente de manifestaciones que hacen públicas los encargados de esas áreas, ¿no? Principalmente gastronómico, ¿no? Sí, no fue tratado por el Consejo Deliberante en estas manifestaciones. Sí, como ciudadanos, ciudadanas, vecinos de esta ciudad, estamos al tanto, sabemos que es un tiempo muy difícil para distintos sectores de la economía local, de la economía regional. Por cierto que no son tiempos fáciles, hace mucho tiempo que el sector está atravesando un momento muy difícil. Con esto no queremos deslegitimar la opinión y el sentir de los distintos sectores que están atravesando este momento, porque los atravesamos todos como sociedad, a cualquier vecino, a cualquier emprendedor, a cualquier comerciante que le va mal o que tiene dificultades en su rubro. Lo sentimos realmente como parte de la comunidad, también un pedacito de nuestra comunidad a la que no le está yendo bien, pero bueno, también entendemos que es un momento, como decía al principio, epidemiológicamente muy difícil. Lo estamos viendo día a día con el incremento de casos de COVID en nuestra ciudad, con el momento tan difícil que está atravesando el sistema sanitario, y más allá de hablar de sistemas que muchas veces parece deshumanizar de quienes lo llevan adelante, nos preocupa mucho la situación y la integridad del personal de la salud, de todo el personal de la salud, que sabemos que está haciendo un trabajo invalorable para resguardar y para salvar la vida de muchos de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que bueno, están contagiándose de este virus que ya llegó, que ya está, que estamos conviviendo en nuestras comunidades con él. Y bueno, todas las medidas que podamos tomar, creo que hoy hay que incrementar, más allá de los sectores productivos, incrementar como sociedad la responsabilidad, los cuidados que son básicos, que tienen que ver con el distanciamiento social, que tienen que ver con el uso de barbijos, que tienen que ver con el lavado de manos, con salir lo necesario y lo fundamental para realizar las tareas y las actividades que cada uno tiene que cumplir y hacer. Pero bueno, sí estamos al tanto, no fue tratado institucionalmente, pero sí conocemos claramente las expresiones y las manifestaciones de los distintos sectores, que claramente se ven afectados por las medidas, se ven afectados por la situación que aún no logra revertirse y que parece que vamos a estar atravesando en las próximas semanas días difíciles, ¿no? En materia de salud y de economía también.